Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un clásico de 1980 por un grupo famoso por temas como Celebration, Get Down On It, Jungle Boogie, Fresh, Too Hot, Spirit of the Boogie. Y me refiero a Kool & the Gang. La canción que estaban oyendo, de hecho, era Celebration. Están oyendo en este momento la FM Plus 93.9. Y vamos a continuar ahora con Luis Miguel y una canción de un disco que ganó el Grammy Latino al Álbum del Año en la primera edición de los Grammy Latino, una canción del álbum Amarte es un Placer, de 1999. Aquí está Sola Nena y Mar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Stevie Wonder en la FM Plus 93.9 con una canción que tiene la siguiente historia, y es que pertenece a un disco que hasta el sol de hoy divide a los críticos. A uno les parece demasiado experimental, demasiado ambicioso. A otros les parece un disco interesante, un disco que muestra la genialidad de Stevie Wonder. Y yo me voy por esa línea. Es un disco que él originalmente había hecho como banda sonora para un documental sobre la vida secreta de las plantas. ¿Pero qué pasó? Pasó que a la mitad del proceso se canceló el lanzamiento del documental y Motown Records, que era su disquera, dijo: no, pero mejor lanzar un disco experimental de Stevie Wonder que no lanzar nada. Y ese disco tuvo además la difícil tarea de ser el disco que le siguió a Songs in the Key of Life del 76, para muchos el mejor de la carrera de Stevie Wonder, para mí el mejor de todos los tiempos. Y entonces las expectativas eran muy altas, y cuando el disco no vendió tanto y no fue tan bien recibido por los críticos, pues eso fue un bajonazo para Stevie Wonder. Luego en los 80 tuvo una etapa muy comercial, muy exitosa, pero esto ocurrió en 1979, el álbum Journey Through the Secret Life of Plants. Y la canción que estaban oyendo de ahí era la única realmente comercial que tenía el disco, que fue un éxito, fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. El tema Send One Your Love. Vamos ahora con algo del año 2005, 2006 tal vez, por Gnarls Barkley. Aquí está Crazy. Un poquito de R&B de los 80 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, por una gran voz, la maravillosa Anita Baker, con un tema de 1986 de su disco Rapture, una canción que fue creo que número 8 en los Hot 100 de Billboard, Sweet Love. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos con un hombre que viene pronto a Colombia. Viene con su gira Britpop y es el señor Robbie Williams. Esta es una canción de su disco Escapology del 2002. Aquí está Feel. Un éxito de 1973 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y es una canción que parecería grabada en vivo, pero de hecho no fue grabada en vivo. Tuvo una grabación bastante compleja porque se grabó en estudio este tema, pero el sonido de público que se oye ahí, de hecho sí fue un concierto real, pero un concierto que era de otro artista, no del artista de la canción, que en este caso es el señor Sir Elton John, un clásico de su disco Goodbye Yellow Brick Road, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es una canción que nadie esperaba que fuera éxito. Fue lanzada como sencillo porque las emisoras de Soul, curiosamente, en Estados Unidos, empezaron a sonarla. Y para Elton John tener un éxito de Soul siempre fue un sueño. El Soul fue una de sus grandes influencias y él apareció en uno de los principales programas de televisión de Soul de todos los tiempos, el programa Soul Train, cantando este tema, la canción Benny and the Jets. Vamos ahora con un éxito de 1994 por la reina del pop Madonna, una canción del disco Bedtime Stories. Esto se llama Secret. Things haven't been the same since you came into my life. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, le saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito del año 2004 por Usher y Alicia Keys, My Boo. Nos vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Janet Jackson, una canción de su disco Control de 1986. Aquí está What Have You Done For Me Lately. What's up, girl? He stood me up again. Again? Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much? Yes, honey, I love him. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de Jamiroquai en la FM Plus 93.9 del álbum Traveling Without Moving de 1996, la canción Cosmic Girl. Nos vamos a despedir hoy con el primer éxito de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, la icónica banda de disco Chic, una canción de 1977, Dance, Dance, Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.